Los directivos de las líneas aéreas, con más de 40 turoperadores, cada vez que nos reunimos en este tipo de giras de trabajo, aprovecho para hablar con los mexicoamericanos, presidentes de cámaras, confederaciones que están vinculados con el turismo, para el reencuentro con mis raíces, que es otro programa que tenemos, y de esa forma se sigue incrementando de todas las áreas la actividad turística.